Everybody's gonna love today, gonna love today, gonna love today. Everybody's gonna love today, gonna love today. Anyway you want to, anyway you got to. Love, love me, love, love me. Bienvenidos podescuchas a la tercera emisión de Suena la Palabra. Yo soy Héctor Fragoso y me da mucho gusto que, como cada viernes, a partir de las 10 de la mañana, ustedes nos estén acompañando. El día de hoy tenemos cosas, pues, realmente interesantes. Vamos con nuestro conteo de las 10 cosas interesantes aquí en Suena la Palabra. También estaré hablando con ustedes respecto a las leyes de Murphy sobre el amor, ahora ya cerca del Día del Amor y la Amistad, 14 de febrero. Y también estaremos platicando con ustedes sobre aspectos del blog, saludos, tenemos por supuesto nuestro poema. Y antes de comenzar quiero también recordarles a todos ustedes nuestro correo electrónico. Ya contamos con tu correo electrónico. Lo único que tienen que hacer es teclear suenalapalabra@gmail.com. Este es el correo electrónico tanto para el blog como para la página del podcast. Ustedes pueden bajar este podcast a través de http://suenalapalabra.podomatic.com. Y también pueden visitarnos en el blog a través de suenalapalabra.blogspot.com. Eso es lo que tienen que hacer. Ya saben, a través de Google tecleen Suena la Palabra y automáticamente salimos. Y como constantemente estamos renovando nuestro blog, pues bueno, tenemos muchas, muchas referencias. Sobre todo una sección que no se deben de perder es la de viernes. Hoy es viernes y hoy toca. Esa está buenísima. Y también para todas las chicas, pues bueno, hemos agregado ya consejos de tintes labiales, sombras, pinturas, colores que estén de temporada de moda. En fin, he hecho, bueno, más o menos como que una investigación. Espero que les guste. También, cómo no, si para los caballeros tenemos mujeres guapas, bueno, pues también para las mujeres tenemos hombres guapos. O bueno, por lo menos lo que yo considero que es guapo, claro. Entonces, así que, lectoras de blog, blogueras, por favor, comuníquense con nosotros y denos sus comentarios. Esto es Suena la Palabra, el tercer podcast. Soy Héctor Fragoso y, bueno, comenzamos. Y bueno, ustedes recordarán que en el segundo podcast hicimos un conteo de 10 cosas interesantes. Son 99 cosas que tengo, simplemente que, bueno, conforme vayan avanzando los podcasts, diremos de 10 en 10. Y también se puede prestar para que lo puedan comentar con sus amigos, con la familia, con la pareja. En fin, bueno, estas son las 10 cosas importantes aquí en Suena la Palabra. La número 1. En octubre de 1999, un iceberg del tamaño de Londres se desprendió de la barrera de hielo antártica. 2. Si pudieses conducir en línea recta hacia el espacio, llegarías en poco más de una hora. 3. La tenia, el gusano este que le sale la panza a la gente que come quesadillas. La tenia humana puede llegar a alcanzar 22.9 metros. ¿Se imaginan un gusanote? Esto me recuerda que en estos canales culturales, que en el 11, en el 22, no recuerdo bien, cuando se van a excursiones en África, y pues lamentablemente ahí sí la gente se está muriendo de hambre. Hace poco en los periódicos sacaron de que la gente estaba cocinando galletas con barro, mantequilla y un poco de sal, y vámonos, se las comía, ¿no? Bueno, pues en eso, claro, fue en Haití. Pero bueno, en esto, en África, a mí me impresionaba ver cómo los niños tenían una panzota, pero pues de desnutrición, y ahí tenían como una venita que se les marcaba. Pues eso era un gusano, y entonces tenían que abrirles tantito el estómago y irlo jale y jale y jale y jale. 22 metros puede medir la Tenia. Vaya, vaya. Bueno, en la número 4, la Tierra tiene 4.560 millones de años de antigüedad, al igual que la Luna y el Sol. Este dato sí es importante porque, pues bueno, ahora descubrimos que también Dios creó la Tierra al mismo tiempo que la Luna y el Sol. Esa sí no se la sabían y esa sí no se las enseñan en la escuela, por lo menos en las escuelas religiosas. 5. Los dinosaurios se extinguieron antes de que se formasen las montañas rocosas o los Alpes. 6. Las arañas femeninas conocidas como viudas negras se comen a los machos después del apareamiento. Bueno, yo también conozco otras arañas y que también son viudas y que también se las comen, se comen a los machos. Si no, pregúntenle a Anna Nicole Smith que mis palabras, bueno, no lo ofendan. 7. Cuando una pulga salta, su índice de aceleración es 20 veces superior al del lanzamiento del transbordador espacial. 8. Si el Sol midiese tan solo una pulgada de diámetro, aproximadamente 2.54 centímetros, las estrellas más cercanas se encontrarían a 716 kilómetros de distancia. 9. La ciruela Kakadu australiana contiene 100 veces más vitamina C que una naranja. Bueno, y me pregunto, ¿por qué de eso no hacen un antigripal? Serían millonarios. Y bueno, las últimas 10, la última 10, el último número 10 de este conteo es que los astronautas no pueden eructar porque la ingravidez no permite la separación de líquido y gas en sus estómagos. Bueno, esas fueron las 10 cosas interesantes aquí en Suena la Palabra. Espero que les hayan gustado, pueden comentarlas. También nos pueden mandar, pues bueno, sus sugerencias de qué cosas interesantes en el próximo podcast. Bueno, obviamente tendremos otras más. Esto es Suena la Palabra, el tercer podcast. Yo soy Héctor Fragoso. Y ahora vamos a la ley de Murphy. Y bueno, navegando un día por esta la supercarretera de la información, por internet, se me hizo muy fácil, después de yo haber leído una frase en estos calendarios que venden en Sanborns, sobre las leyes de Murphy, pues teclear Murphy, y no gastar mi dinero pues en una agenda en 250 pesos y pues, por una de estas frases. Y me encontré con una gran colección sobre leyes de Murphy, y también me encontré con, pues, otras teorías, o más bien otro tipo de estas leyes, pero con otros personajes. Por ejemplo, la teoría de Hannah sobre el amor, sobre leyes de golf, también tengo sobre leyes de deporte, sobre la vida, en fin, un montón. Pero en este momento les voy a leer a todos ustedes unas frases interesantes que dice Murphy sobre, o más bien sus teorías sobre el amor. Y bueno, pues ahora que se acerca el 14 de febrero. La número 1. Es más, ni las vamos a contar. Esta la podemos comentar. Cuando una mujer aprende a entender a su esposo, ella por lo general deja de escucharle a él. ¿Será cierto? ¿Mm? En esta que voy a decir, sí, esto sí creo que no cabe duda. Tiene absolutamente razón. El sexo consume la menor parte de nuestro tiempo y nos causa la mayor cantidad de nuestros problemas. Díganme si no, para eso están los comentarios. El amor es el triunfo de la imaginación sobre la inteligencia. Puede. Antes de encontrar un príncipe, habrás tenido que besar a muchos sapos. Bueno, eso va para las mujeres, pero también los hombres, ¿no? O quién sabe. Nunca discutas con una mujer cuando ella esté cansada o tumbada. ¿Pero por qué será eso? Quién sabe. No hagas el amor con nadie en la misma oficina en la que trabajas. No, pues esto sí es importantísimo. Incluso todos los psicólogos lo recomiendan, ¿no? Porque de ahí pues las bajas pasiones se desprenden y los celos, y al poco tiempo pues ya andas hasta perdiendo la chamba. Esto sí es clásico para las mujeres. Todos los hombres buenos ya están ya tienen compromiso. Y todas las mujeres buenas ya tienen compromiso. Me refiero a que este de buenos, pues, gente que valga la pena, pues ya tienen compromiso. Las mejores cosas del mundo son gratis y cuestan cada peso de ellas. es que en realidad en este mundo nada, pero absolutamente nada es gratis. ¿O ustedes lo creen? Mm-mm. Si parece demasiado bueno para ser verdad, probablemente no lo es. Yo tengo muchas amigas que han pasado por estas experiencias y creo que esta sí es acertada. La disponibilidad es una función del tiempo. En el minuto en el que tú estás interesado, es en el minuto en el que ellas encuentran a otro. Y esto sí les ha pasado a muchos hombres que conozco. Hasta aquí lo vamos a dejar. Ah, no, mira, mejor las terminamos, ya son muy pocas. El amor es cuestión de química, el sexo es cuestión de física. Y bueno, por último, esta sí cierra con broche de oro. El sexo es sucio solo cuando se hace bien. Vaya, estas son pues unas teorías sobre el amor que tiene, más bien unas leyes de amor de Murphy. Aquí en Suena la Palabra. Este texto lo pegamos en el blog, así que también se pueden dar una vueltecita por ahí y lo pueden bajar o descargar a sus computadoras. Ahora vamos sobre una noticia que encontré que yo creo que realmente les puede interesar. Y todo, sobre todo este problema de las bebidas alcohólicas. Bebidas alcohólicas, bueno, por la simple y sencilla razón que, según estudios de la Cámara Nacional de la Industria Alcoholera o Azucarera, CENIA, o del Consejo Regulador del Tequila, de cada 10 bebidas que hay en el mercado, entre 5 y 6 botellas, más bien de cada 10 botellas, entre 5 y 6 son piratas. Y esto, pues, está causando muchos problemas porque, independiente de que muchísima gente pierda su trabajo, pues los daños que pueden causar a la salud. Esta es la historia de un señor sobre pues cómo vendió unas botellas piratas sin querer. Son dos historias, la primera se las cuento. Más o menos así dice la noticia. El señor Antonio N., dueño de una carnicería, tiene esta costumbre. El año pasado llegó una señora y me ofreció una caja de tequila de la marca Don Julio. Y dudé un poco, pero la verdad, sí me ahorraba una buena cantidad comparado con su precio normal. Decidí comprar la caja. Me la llevó ese mismo día en la tarde. Revisé cada una de las botellas. Busqué las etiquetas, el holograma, etc. Todo era igual. Me sentí más seguro. Ese mismo día, comencé a repartir entre algunos de mis clientes. En ese entonces, yo tenía dos locales. Después de algunos días, un compadre me regaló una botella de esa misma marca. Y entonces me di cuenta que no era igual a las que yo di. Había dos diferencias. Los números del holograma eran diferentes y la orilla de la etiqueta brillaba. El carnicero, el señor Antonio, aún poseía una de las botellas apócrifas. Las mostró y la duda se vuelve una verdad contundente. Si se observan detenidamente las botellas, efectivamente el color y la apariencia es la misma. El sabor es incluso muy parecido, pero no es original. Ahora Tony, como acostumbran llamarle sus clientes, lo sabe con certeza. Pero este año volvió a obsequiar botellas de tequila a sus clientes y aseguró que las compró en una vinatería y que no volvió a ver a la señora que le ofreció esos productos de dudosa calidad, por lo que desconoce de dónde y cómo se obtienen estas mismas. Bueno, esa es una historia pues de un señor que en Navidad regala botellas. Pero ahí les va, si ustedes se preguntaban, ¿y cómo le hacen para embotellarlas y que parezcan genuinas? El secreto de hacer bebidas alcohólicas adulteradas lo guardan quienes se dedican a este negocio. Heriberto López lo conoce. Alguna vez que carecía de trabajo, un familiar le dijo que podría trabajar con un amigo suyo. Él le enseñó. El proceso para elaborar la versión pirata del Bacardí Solera es el embotellado. Nada higiénico, según lo califique Heriberto, el cual, por cierto, no es un nombre real. Ok, muchísimas gracias por la aclaración. En primer lugar, se recolectan las botellas de un basurero. Se recogen. Se debe de tener especial cuidado de que el corcho de la botella no esté roto o cuarteado. Si la etiqueta estaba bien, pues muchísimo mejor. Así se ahorran etiquetas. Las que se han mandado a imprimir previamente en un taller de serigrafía. Y bueno, estas mismas pueden servir para otras botellas. No tenían que pagarle a nadie y entre el olor a lo podrido solo se dedicaban a pepenar su materia prima de entre los desechos de la ciudad. Y que van a parar, bueno, a todos los basureros. A pesar de la suciedad que abunda en el lugar, algunas botellas las encuentran en muy buen estado. Una vez que recolectan una buena cantidad de botellas, alrededor de un costal con aproximadamente 170 envases, el siguiente paso es quitarle los corchos. Heriberto muestra mientras explica esta fase. Con la ayuda del fuego de un soplete calientan el plástico con sumo cuidado para que este no se estire por el efecto del mismo calor y no se maltrate. Una vez que se calienta, lo retiran del envase y lo colocan con todos los demás corchos en un bote de agua para su lavado. Cuando uno agarre el corcho caliente, aunque parezca que no está tan caliente, sí quema algo la mano al momento de quitarlo de la botella, explica Heriberto. Las botellas ya sin corcho son lavadas una a una en una tina de agua, todas en el mismo recipiente sin cambiar el agua. Si la etiqueta está maltratada, la retiran completamente. Si no, es lavada cuidadosamente alrededor del recipiente para que no se dañe. Las botellas se lavan tanto por fuera como por dentro. Sin embargo, nunca se cambió de agua. Y obviamente, la última botella se lavaba con agua prácticamente negra. Y esto es para darle un buqué y un añejamiento muy muy especial. Ya secas las botellas, hay que pegarle sus etiquetas y llenarlas con el líquido preparado del Bacardí Solera. Y se le pone nuevamente el corcho, que ya no cuesta tanto el trabajo. Este ya entra a presión sin necesidad de ser calentado, asegura el joven de escasos 23 años. Se les ponen los sellos elaborados sin que se supiera su procedencia y el método para hacerlos, y quedaban listas para ser vendidas en puestos de Tepito o en mercados de la colonia Morelos. Los precios en los que se venden son aproximadamente entre 70 y 120 pesos. Cuando en realidad un precio de esta botella es entre los 150 pesos y bueno, de otras botellas más caras, entre los 750 pesos. Y bueno, vaya que de los estados en donde se han detectado muchísimas más botellas de alcohol adulterado ha sido el Distrito Federal, Guadalajara, Cancún, Quintana Roo, Puebla, Tlaxcala, Mérida, Yucatán y Jalisco. Y obviamente, pues están sus recomendaciones para evitar este tipo de problemas. Una puede ser no comprar vinos y licores en la vía pública. Yo creo que esta es la más importante, destruir los envases apenas se termine la botella. Dentro de un establecimiento, solicitar que lleven a la mesa la botella de la cual nos van a servir. Observar si la botella tiene la etiqueta original y el marbete, y evitar el consumo de bebidas alcohólicas en las barras libres, que por cierto creo yo que pues esto ya estaba prohibido, ¿no? En fin, pues así que a tener mucho cuidado, y si de plano no tienen confianza en el lugar a donde van a ir a tomarse una copa, pues miren, opten por lo mejor, o refresco, o pues mejor una cerveza, pero eso sí, en su botellita, porque luego hay jarras y chance también y las bautizan. En fin, bueno, estas son las recomendaciones en Suena la Palabra y bueno, seguimos aquí en el podcast. Bellísima, de Eduardo Lizalde, El Tigre, en Suena la Palabra. Óigame usted, bellísima, no soporto su amor. Míreme, observe de qué modo su amor daña y destruye. Si fuera usted un poco menos bella, si tuviera un defecto en algún sitio, un dedo mutilado y evidente, alguna cosa ríspida en la voz, una pequeña cicatriz junto a esos labios de fruta en movimiento, una peca en el alma, una pincelada imperceptible en la sonrisa, yo podría tolerarla. Pero su cruel belleza es implacable, bellísima. No hay una fronda de reposo para su hiriente luz de estrella en permanente fuga y desespera comprender que aún la mutilación la haría más bella, como a ciertas estatuas. Esto es palabra del poeta y todos decimos, te alabamos, tigre. Que nos estamos acercando al final de este tercer podcast, pues quiero, antes de terminar, comentarles qué es lo nuevo que tenemos en el blog en esta semana, lo que hemos estado posteando. Como les dije en un principio, tenemos ya una sección dedicada a todas las chicas lectoras del blog, pues para que ahí consulten cosas de moda, tips de belleza. Acabamos de postear un artículo sobre ejercicios que ustedes pueden realizar en su casa para hacer pompi, muslos, boobies, bueno. Y también una guía para, no es necesario comprar ropa nueva, sino con la ropa que ya tienen en su closet, pues hacer unas combinaciones. Debo de agradecer a todas las revistas y periódicos que colaboran con nosotros, Proceso, Seventeen, Conozca Más, de las cuales, bueno, tomamos sus imágenes y las pegamos en el blog. Esa es, bueno, la sección que tenemos. Les tengo también una sorpresa. A mí uno de los grupos que me encanta son los Héroes del Silencio. No sé si a muchos de ustedes les guste, pero mire, si les gusta, qué bueno. Porque de los conciertos que dieron aquí en la Ciudad de México, obviamente salieron en los diarios. Pues yo me di a la tarea de sacar todos los recortes de periódico, los escaneamos, y el día de hoy, miércoles, subimos la primera parte de una serie de 10 imágenes de diario sobre el concierto de los Héroes del Silencio. Van a ser dos, entonces pues por lo menos ya está la primera parte para que ustedes también lo puedan descargar a todas sus máquinas. No se pierda nuestra sección de Hoy es Viernes y Hoy Toca. Y también para aquellas personas que necesiten preparar un currículum o cómo ir a una entrevista de trabajo. Acá, no recientemente, pero bueno, hace más o menos como 8 días, posteamos algo así como técnicas para pedir empleo y si ya tienes empleo, cómo cotizarte. Y esténse también muy pendientes porque próximamente estaremos posteando un artículo sobre el autoempleo y qué organizaciones gubernamentales y no gubernamentales les pueden ofrecer apoyo. Esas son algunas de las cosas que tenemos en el blog. Les recuerdo la dirección, ya que estamos por estos lugares, que es http://blogspot.com. Y bueno, pues de una vez les damos en la página del podcast, http://podomatic.com. También, bueno, en cualquiera de los dos pueden dejarnos sus mensajes y también lo pueden hacer a través de suenalapalabra@gmail.com. Y no se preocupen, mensaje que dejen, mensaje que sí será contestado, y sobre todo porque bueno, cuando ustedes dejan mensaje, automáticamente se hace feed al correo electrónico, y bueno, como siempre abrimos ese correo, automáticamente pues sabemos quién nos mandó, y bueno, para darles la respuesta. Y pues bueno, saludos, gracias a Trujo por todos sus comentarios que nos ha puesto en el podcast, también en el blog. Muchísimas gracias, Trujo, estaremos trabajando en eso. También muchas gracias a Kevin Lomax y a todos los cuates de Antimateria por, pues bueno, el comentario que dejaron en su post de podcast. Muchas gracias a Kevin Lomax y sobre todo por la buena vibra de los podcasts. Y bueno, también agradezco a todas aquellas personas que no han dejado comentarios, pero sé que nos escuchan porque, bueno, pues me lo han comentado. Muchísimas gracias. Y bueno, pues igual a todos ustedes que nos escuchan cada viernes a partir de las 10 de la mañana. Esperamos sus comentarios, sobre todo para que nos digan qué le podemos agregar, qué le podemos quitar. Y bueno, también nos hagan sus aportaciones, porque también automáticamente nosotros les daremos el crédito a todos ustedes. Yo soy Héctor Fragoso, espero que les haya gustado este tercer podcast de Suena la Palabra. Hubiera estado perfecto darles una guía de moteles y hoteles en este próximo 14 de febrero, pero bueno, yo creo que no se pudo. Sin embargo, aún así la voy a conseguir y la postaremos en el blog, y aquí también la comentaremos posiblemente, no les prometo en el cuarto, pero pues sí en unos podcasts tal vez más adelante. Un saludo a Liana, un saludo a Rosy, muchísimas gracias por todo su apoyo. Y bueno, pues pásensela muy bien, muy muy buen fin de semana. Ah, y de la próxima semana también estaremos platicando sobre cómo pedir una pizza, y no me refiero a los ingredientes. Esténse atentos, yo sé que les va a gustar. Eso va a ser una sección un poco truculenta, pero cómo pedir una pizza. Soy Héctor Fragoso, esto fue Suena la Palabra, el tercer podcast. Nos escuchamos el próximo viernes. Sale, bye.